Dicen que mañana va a llover. ¿Vamos al cine? A ver, aquí tengo el pronóstico. Dice, probabilidad de lluvias y descenso de la temperatura. O sea, que también va a hacer frío. La combinación perfecta para ir a ver una película. Mejor dicho, el clima ideal para quedarse en casa y ver una buena película. ¿Por qué no eliges la película y vienes a casa? ¿Vas a preparar algo rico? No, yo los viernes trabajo mucho y llego a casa tarde. Mejor pedimos una pizza. Perfecto, pero yo llevo el vino. ¿Qué te parece? Estupendo, y yo puedo hacer fresas con nata de postre. ¿A qué hora voy? ¿Qué te parece a las 9? A las 9 en punto estoy allí. ¿Alguna sugerencia para la película? Sí, nada de acción o ciencia ficción. ¿Qué te parece una de Almodóvar? Bueno, nos vemos mañana a las 9. Muy bien, hasta mañana entonces. Hasta mañana.